este 9 de septiembre en el Teatro Español. Tienen una cita a las 9 de la noche con el demo en concierto. Mañana jueves van a estarse presentando en el Teatro Garfio y Río Bajo. Y justamente tenemos a uno de los integrantes de Garfio, Carlos González, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Carlos, ¿cómo estás? Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Yo muy bien. Expectante de mañana. Primero agradecerles el espacio. Es fundamental para las bandas y todo ese tipo de cosas. De pronto tener un espacio en una radio como la de ustedes que realmente se escucha. Y expectantes, imagínate que hace casi 20 meses que no tocábamos en vivo. Y las ganas de juntarnos con nuestra gente, con el público, y de tocar en vivo, que esa es la historia nuestra, ¿no? Así que estamos perfectos. Sí, ni hablar. ¿Cómo surge Garfio? Uy, ¿querés que te cuento la historia? Por favor, sí. Seguro que hay una tremenda anécdota. Sí, por ahí sí, atrás. Si arrancás así es porque hay muchas anécdotas. Bueno, mira, la anécdota. Garfio nace en el año 70, 1970. Éramos adolescentes. Y bueno, comenzamos. Hubo alguna gente que en ese momento nos comentó que iba a ser una cosa así de pibitos, ¿viste? Que se juntan para los 3 meses de verano a tocar la guitarra o armar una bandita y se acababa. Bueno, duró 50 años esa historia. De los originales hoy día quedamos tres. Los otros dos compañeros, por distintas razones, decidieron dejar la banda, lo cual no significa que no sigamos siendo amigos y esa historia, ¿no? Igual, no, sí, sí, igual. Y bueno, fuimos cambiando algunos integrantes, no demasiados. Hoy somos 6 en la banda, quedamos 3 de los originales, que es Oscar Monasterio en los teclados, Rubén Mielgo en coros y bajo, yo Carlos González en la batería, y después está Claudio Depián en guitarra, Virolo Wilding en segunda guitarra, y Julián Moreno es el cantante ya de hace un tiempo largo. Así estaría conformada hoy día. Y bueno, en todos estos años nos han pasado, sí, anécdotas y cosas, por supuesto. Siempre nos hemos llevado muy, pero muy bien con el público. Y también al nacer la banda en el año 70... nos acompañó el nacimiento de toda la gran movida del rock nacional. Ya lo creo, sí, sí. Ni hablar. Ahí estaba Bostay y Almendra, Alma y Vida, qué sé yo, todas esas bandas tan grosas. Y bueno, nos pegó muy fuerte, y de hecho en esa época, en el año 70, algunos de los temas que están grabados ahora recientemente y los vamos a tocar en el teatro, los tocábamos en el 70, era una cosa muy loca, porque esos temas, imagínate que no había boliche, no había pub, no había nada en esa época, se tocaban los bailes populares, y bueno, imagínate que meter esos temas en esa época en los bailes populares, bueno, era una cosa, viste, un tanto que quedaba de pronto medio descolocado, pero teníamos un montonazo de gente que le gustaba, nos seguía, y bueno, muchos de ellos mañana van a estar en el teatro. Me imagino. ¿Y qué mejor manera que celebrar estos 50 años en el Teatro Español con la vuelta, ¿no? Después de la pandemia. Bueno, mirá, vos sabés que sí, es una emoción tremenda, porque imagínate que el teatro que tenemos en Santa Rosa es un teatro que nosotros le tenemos un respeto tremendo, porque significa mucho acá para la provincia, así que Sí, fueron 20 meses de espera. Lo único que pudimos hacer fue, en un momento dado que la pandemia había aflojado un poco, nos pudimos juntar a ensayar algo y decidimos grabar como para que el año no pasara sin hacer nada. Y bueno, después nos juntamos en el estudio de Alexis y Antonio y la grabación la hicimos así de una, fue una cosa que salió muy rápida, muy conocidos los temas, muy tocados los teníamos, así que salió todo perfecto y fue lo único que pudimos hacer. Nunca nos imaginamos que íbamos a volver a tocar con público en el Teatro Español, de ninguna manera nos imaginamos, pero bueno, cuando nos ofrecieron esta, nos convocaron los chicos del demo, pero sí, ya vamos, ¿viste? Así que estamos re felices. Ayer fue el último ensayo que tuvimos, y estamos todos muy, muy expectantes de lo que va a ser mañana, no solo porque va a quedar grabado por el demo todo lo que hagamos, sino que volver a encontrarnos con el público, eso es tremendo, ¿viste? Para un músico es algo terrible. Así que bueno, estamos en eso. ¿Qué estamos escuchando? Acá estamos de fondo con música de ustedes. ¿Qué estamos escuchando, Carlos? A ver. Azúcar Amarga. Exacto, correcto. Mirá, este es del ¿cómo se llama el disco que grabaron en el 2009? No tiene nombre, porque no hicimos un disco, sino hicimos la grabación y no. Mirá, la grabación nosotros en realidad fue que íbamos a grabar 8 temas solamente y terminamos en 4 horas grabando 16 y bueno, salió con esa calidad, ¿viste? O sea que dejamos los 16. ¿En dónde lo grabaron, Carlos? ¿Cómo? ¿En dónde lo grabaron? Con Alexis Antonio, en su estudio. Es un fenómeno, Alexis. Sí, así. Es un tipo terrible. Nosotros, mirá, estamos más que agradecidos con él, ¿no? Ya lo creo. Nos hizo un trabajo que es genial, pero no solo a nosotros, hemos escuchado otras grabaciones de otros colegas, amigos que han grabado ahí y salen todos perfectos, realmente. Sí, estamos muy contentos con ese resultado. Y lo que vos me estabas escuchando ahí, que es un tema de Vox Day. Nosotros de Vox Day, mañana vamos a tocar como 5 o 6 temas. Mirá. No tengo la lista acá, pero hay unas canciones. Vox Day lo traemos pegado nosotros desde el 70, ¿viste? Nació en el 69, Vox Day, nosotros en el 70, y nos voló la cabeza. Esas bandas nos volaron la cabeza. No teníamos forma de conseguir los discos en aquella época y los encargábamos a los discos para poder tenerlos, para poder escuchar las canciones que iban grabando toda esa gente, ¿viste? Era todo un problema, ¿viste? Ahora vos apretás un botón y tenés lo que vos quieras del Olvidate, está al alcance del mundo. Claro. Sí. Carlos, bueno, ¿y van a ensayar ahora o directamente esperan a mañana a relajarse? No creo, porque me imagino la adrenalina de encontrarse con el público. No, mirá, ensayar hoy no, porque nosotros los días anteriores a cualquier show que damos, no tocamos, no ensayamos, fundamentalmente por las voces, ¿viste? Dejar descansar las voces, y nosotros también. Nosotros siempre es como que nos adelantamos un poco a los acontecimientos, o sea, ponele, tenemos que tocar el 9, bueno, y empezamos ya un tiempo antes a preparar el recital, el show, y no siempre, toda la vida nos manejamos así. Y el día anterior se descansa. Es medio una ley para nosotros, ¿viste? Estamos grandes también, ¿eh? Pará. No, tampoco tanto. No, pero está bien descansar la voz. Y así ya estar con todas las pilas para el día de la presentación. Sí, tal cual, Paula. Sí. Carlos, ¿cómo es tocar? ¿Han tocado, han compartido escenario con Río Bajo? Mira, con Río Bajo no tocamos nunca. Río Bajo es una banda impresionante de General Pico. Uh-huh. Es un trío, guitarra, bajo, batería, que hacen música instrumental, pero a un nivel que los que no lo conocen de acá y los escuchen se van a volver locos, porque ellos crean sus temas, hacen todos temas de ellos, hacen rock, hacen blues, hacen algo de reggae, algo de funky. Son todos temas de ellos, suenan tremendo. Y bueno, mira, viste que te decía que iban, para mí, para nosotros, para Garfio, iba a ser una emoción volver y tocar en el teatro con gente. Eso ya es una emoción muy grande. Sí. Para mí va a ser una emoción mucho más grande porque el baterista de Río Bajo es mi hijo, es Manuel Mira. González. Qué lindo. Entonces, imagínate que es la primera vez que vamos a estar tocando los dos en un mismo escenario con bandas diferentes, pero los dos en un mismo escenario. Imagínate que es un, bueno, es una gran emoción para mí particularmente, ¿no? Para mis amigos también, porque el Garfio es una familia. Ya lo creo. Es así. Y los hijos de cada uno de nosotros son, viste, una parte importante de nuestras vidas. Así que va a ser emocionante compartir el escenario con Río Bajo. Te lo recomiendo porque suenan muy bien, muy bien. Bueno, tiene digamos que uno de los integrantes de Río Bajo tiene ha heredado el gusto por la música del padre, así que está todo planificado menos el fracaso acá. Bueno, pero mira, vos sabés que en ese tema yo nunca influencié sobre él. Nunca, jamás. Es más, cuando era muy chico, yo ya veía que él iba a querer tocar la batería y esas cosas. Uno se da cuenta, ¿viste? Pero cuando él ya se decidió y se puso más firme en la cosa, yo le dije, no te enseño nada, yo te llevo a lo de un amigo. Y lo llevé a lo de un amigo mío que ya no está en este plano, que fue Chispa López. Se lo llevé al Chispa y bueno, se sentó en la batería y salió tocando, ¿viste? Era chiquito. Después ha estudiado muchísimo y sigue estudiando y está dando clases y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Qué lindo. Fue así. Qué lindo, Carlos, y bueno, y ahora poder compartir un escenario, nada más y nada menos. Sí, es terrible, sí. Mirá, yo creo que mañana va, yo le recomiendo a la gente que vaya, porque se va a encontrar con una fiesta, ¿viste? Es muy groso, ¿viste? Después de tanto tiempo, para colmo nosotros con la banda siempre venimos tocando bastante. Y bueno, ¿qué va a ser? Se tuvo que parar porque se paró el mundo. Y sí. Pero sí, va a ser mañana va a ser una fiesta. Sí. Inclusive te digo, viene gente de General Pico al teatro. Son fans de Río Bajo. Va a estar buenísimo. Bueno, el que la va a disfrutar va a ser uno de los que participó en el sorteo de la entrada para ir a verlos hoy. Que no lo vamos a anunciar nosotros, sino el propio Carlos. Carlos, ahí te pasamos el nombre y el DNI. Sí, bueno. Mirá, una alegría, Francisco, prepárate mañana y te llegas al teatro. Va a ser va a ser un placer recibirlo en el teatro. Se trata de Francisco García, y los tres últimos números del documento son 735. Así que bueno, Garfio te felicita, Río Bajo te felicita, y nada, te esperamos mañana. A pleno. Bueno, ahí lo anunció Carlos. Recuerden que sí o sí hay que retirar esta entrada. Tienen el día de hoy hasta las 8 aquí en la radio, y si no, mañana a la mañana sí o sí, porque hasta las 12, Carlos, tienen que hacer la trazabilidad ahí en el Teatro Español para tener su lugar. Sí, sí, que vaya con el número de documento, y si alguien lo acompaña, tiene que llevar también el número de documento, le toman todo, está todo muy bien tratado en el teatro, se puede ir tranquilo. La gente del teatro cuida la distancia, bueno, los cuidados están en todo momento, o sea que es un show que se puede ir con total tranquilidad, no pasa nada. La gente de ahí del teatro son muy amables y está todo perfecto, no pasa nada, está bien, está todo perfecto. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación, mucha mer para mañana, para ustedes y para Río Bajo, y bueno, y recordamos a todos que las entradas están en el Teatro Español, hasta mañana a las 12 es la venta, ¿sí? Sí, tal cual. Bueno, nada, Garfio y Río Bajo, les damos las gracias por este espacio que nos han permitido, y nada, esperamos a todos, vayan, va a estar bueno que nos encontremos, y aunque sea así a la distancia, darnos un abrazo musical, digamos. Carlos, un abrazo grande para vos también. Dale, Paula. Muchas gracias, ¿eh? Por favor, abrazo grande.